nosotros publicamos unas 10 revistas, entre las cuales está Olalá, Rolling Stone, Living, Lugares, Brando, Jardín. Trabajamos en una redacción aparte, en una empresa supuestamente independiente, pero que en realidad está siendo controlada por La Nación, y por eso estamos reclamando la igualación de salariales y laborales respecto a los trabajadores del diario.